Hola, muy buenas noches. Esto es La Ciudad Dormida, esto es la FM Play 101.9. Y durante dos horas o tres, ¿cuánto estamos? Dos. Vamos a escuchar el rock en su máxima expresión. Vamos a decirle que yo soy Juanjo. Yo soy Sergio. ¿Me escucho? Se escucha, sí. Yo ahora lo escucho a usted. No nos escuchábamos acá nosotros, no sabíamos bien cómo era. En la falta de costumbre. Vamos a decirle que tenemos unos invitados que vamos a pasar a presentar próximamente, que están aquí con nosotros. Van a venir a compartir este programa, así que muchísimas gracias por estar. ¿Y cómo anda, Dom? Bien, a las corridas. A las corridas. Como corresponde. Ah, ahora sí, ahora sí. Sí, no. No seríamos nosotros si empezásemos de otra forma, ¿no? Sí, llegamos sobre la hora nuevamente, pero esta vez no fue por culpa mía. No, hemos llegado sobre la hora igual, como la vez pasada. Esa sí fue por culpa mía. Pero bueno, usted sabe cómo es esto. Vamos a decirle que en La Ciudad Dormida van a escuchar al rock en su máxima expresión. Y hemos empezado con un tema muy... que es fanático de Los Simpsons, lo va a reconocer, porque ha estado sonando en varios, en un programa en especial. De Aaron Butterfly, ¿no? Jardín del Edén, vamos a dar la traducción de Jardín del Edén porque es muy largo la palabra. Pero Jardín del Edén de Aaron Butterfly. Así que muy bueno, así que me ha gustado. Justo hoy pasaron el capítulo y lo escuché y dije, nada, tiene que estar sonando nuestro programa. No había sonado nunca. Así que bueno, vamos a hacerlo que suene por primera vez aquí. Estamos bajando los decibeles recién ahora. Lo bueno es que no atropellamos a nadie, ¿vio? No, y no, tampoco estuvimos cerca. ¿Eh? Tampoco estuvimos cerca de atropellar a alguien, ¿o sí? No, por eso no estuvimos ni cerca ni tuvimos la posibilidad. Hoy veníamos bastante tranqui a pesar de venir tarde. Así que, bien ahí. Vamos a decirle que tenemos un tema apertura que es el de Errante, la Ciudad 1, así que muchísimas gracias a la gente de Errante por ser parte de este programa con semejante tema, al cual no merecemos, por supuesto. Tenemos que decir que un día como hoy se dictaminó que es el Día Internacional del Heavy Metal, así que hoy a todos los Diego se ríe, nuestro aquí invitado sorpresa. Invitado sorpresa, está dentro. Nos vamos a acomodar un poquito y lo vamos a hacer hablar y que se presente aquí para que despunte el vicio que tiene, pues lo veo nervioso, ¿eh? Mire lo que digo, lo veo nervioso, lo veo, sí, le brilla la frente, todo es una cosa que... Está agarrando pánico escénico. Yo creo que sí, no sé si va a salir a hablar, ese es el problema. Mire, yo le tengo fe, pero vamos a ver cómo termina, sí, yo creo que con un poco más de remedio para la tos y gaseosa se va a poner a tono con lo que es el programa. Igual mucho no va a tener que hacer. Bueno, vamos a decir que fue bueno por la muerte del señor Ronnie J. Dio, el pequeño gigante, así que por eso se ha dictaminado que es el Día Internacional del Heavy Metal, con un representante, podríamos decir, ya único, porque uno que sí, toda persona es irreemplazable, pero él marcó, es un ícono de lo que es la música heavy metal, así que también tenemos muchas cosas para hablar. Un tema que ya prácticamente ha agobiado a todo argentino, no voy a nombrar, todavía no se dijo nada del fallo, así que no podemos decir nada de la sanción ni nada, pero qué clásico que sea aparecido, cómo se ha sufrido, cómo no, la verdad que bueno, vamos a hablar más adelante sobre eso. Tenemos que hablar también la desaparición de un grande de la música, que es un señor B.B. King. Tenemos muchas cosas para hablar, así que vamos a estar tratando de hablar lo menos posible durante estas dos horas. Así que vamos a hacer lo posible de ello. Así que vamos a decir que si se quieren comunicar con nosotros, nos pueden llamar al 4698-7213. 4698-7213. Si nos quieren enviar un mensaje o un WhatsApp, lo pueden hacer al 11-58-81-0669. 11-58-81-0669. Nos pueden enviar también un mail, pero no me acuerdo la página. ¿Usted se acuerda la página? Un mail, sí. Ya no se mandan mails. No se manda más mail, ¿no? laciudaddormida@yahoo.com.ar. Perfecto. Tenemos un Facebook que es La Ciudad Dormida. Y tenemos una página la cual nos transmite a cualquier parte del mundo, que es fmplay1019.es.tl. ¿Vio cómo cambió? Qué profesional que está ahora. En otro momento lo hubiese hecho directamente al aire. O es una cosa de cómo nosotros involucionamos y él se fue para arriba totalmente. fmplay1019.es.tl. Nos transmite en vivo a cualquier parte del mundo, así que muchísimas gracias a los que nos escuchan vía internet. Bueno, señor, ¿podemos seguir con la música si nos acomodamos un poco más? Porque tenemos un par de cositas para acomodar. Sí, ya veo, bastantes cosas. Sí, esto es un descontrol, pero recién llegamos, ahora vamos a ir a acomodar. Bueno, ya que nombró al padre de esa señal de heavy, de esos cuernitos que se hacen con las manos. Así es. En honor a él, el día del heavy metal, hoy. Y Black Sabbath, TV Crime. We'll be right back.

11 58 81 0669, 11 58 81 0669. Si nos quieren enviar mensajes, si nos quieren enviar algún WhatsApp, lo pueden hacer a ese número. Si nos quieren llamar, lo pueden hacer al 4698-7213, 4698-7213. Tenemos una página la cual nos transmite en vivo a cualquier parte del mundo, que es fmplay1019.es.tl, fmplay1019.es.tl. Tenemos un Facebook al cual también se pueden comunicar, que es La Ciudad Dormida. Y tenemos aquí un par de compañeros, así que voy a dejar que se presente. Usted tiene, quiero escuchar su voz. Hola, ¿qué tal? ¿Escucha perfecto? Perfecto. Está funcionando el complejo sistema que estuvimos instalando durante estos dos temas que pasaron. Estamos bien. Bueno, yo quisiera que se presente usted, por ahora usted. Bueno, mi nombre es Pablo, soy de Villa Luz Uriaga. Acércate un poco más al micrófono, creo que hay algunas cosas que te olvidaste. Mi nombre es Pablo, oyente del programa de Villa Luz Uriaga, y bueno, gracias a Juanjo por invitarme y a Sergio darme la posibilidad de estar en el programa acá, y con todo lo que tenemos, invitados, comida, de todo, está muy bueno. Se escucharon las plegarias de Juanjo diciendo que estábamos solos. Se escuchó todas las plegarias, ¿no? Perfecto. Tenemos aquí nuestro invitado también, un oyente caracterizado del programa. Sí, preséntese ahí. Hola, soy Ricardo de la Fe y estoy acá presente con La Ciudad Dormida. Perfecto, aquí haciendo compañía. Y también tenemos a un hombre, no podría decirle porque, que se presente él, porque si yo lo diría de otra forma. Bueno, mi nombre es Alexander. ¡Hijo de puta! Es lo que me castigaron, ¿qué le vamos a hacer? Es un placer estar en este santuario y bueno, es un privilegio estar acá. Para que veas que también hay señoritas aquí, puede decir su nombre aunque sea solamente nada más que eso. Hola, ¿qué tal? Julia, un gusto estar acá. Bueno, de a poquito. De a poquito, ¿no? De a poquito, vamos. La flexibilización va a ser de a poco, así que... ¿Cómo vamos innovando en el uso de nuevos materiales para filtrar micrófonos, no? Sí, está lo último. Creo que el de Pavi es el mejor. Sí, aparte es multiuso. Parece es rústico. Pero claro. Sí. Yo diría que es rústico, pero funciona. Hasta ahora funciona. ¿Qué toma gaseosa? Vamos a decirle que hemos comenzado con Ángeles del Infierno y Sombra en la Oscuridad. Solamente con el hecho de, para contarles, de que donde trabajo está revolucionada la fábrica, debido a que han visto apariciones en fotos de personas, creemos que es desaparecidas. No sé, ¿un fantasma qué sería? Yo tengo la teoría de que toda fábrica tiene su fantasma. Sobre todo en los lugares más recónditos, baños, a la madrugada o cuando depósitos. Voy yo, después del locro. Es como antes los teatros. Claro, ah. Siempre hay una leyenda. En siglos anteriores los teatros todos tenían fantasmas. Ahora las fábricas parece que son los de los fantasmas. No, la verdad que es una revolución de, porque esto la verdad que no era de... Yo, mire, voy a hacer una explicación, voy a parar la parte mía que pasó una vez. Yo me he quedado a hacer hora extra muchas veces, hasta las 2 de la mañana, y en el vestuario ese me cambiaba solo. Y yo le explicaba a todos, mire que se escuchan cosas. No, pero vos sos un loco, que bueno. Pero mirá que se escuchan cosas, digo, se escuchan casilleros que se abren las duchas, se sale, como ya, como que apretaran el botón del agua, del baño, digo, abren las canillas, digo, se escucha. No, se te apagan la luz, digo, no pasa nada, vos sos, todos me trataron de loco. Ahora, no soy más loco, ¿cómo es esto? Si pasa que yo soy, la verdad yo soy no creyente eso, pero que me ha pasado varias cosas, como todos tienen anécdotas, yo creo que hay anécdotas de esto, creo que la mayoría tiene una anécdota de fantasmas o de cosas que hayan pasado cerca o que me hayan comentado algún conocido, algún amigo. Yo tengo mis anécdotas, que la verdad que son fuertes, a veces me ha agarrado un poquito de miedo al contarlas porque la sensación es rara, pero sabe que no soy creyente igual. ¿Qué pasa? No, quería hacer una consulta, digo, sí. Si usted en el vestuario ha sentido que le han soplado la nuca, por ejemplo. Por ahora no. Se ha caído el jabón, pero nadie lo ha querido levantar. Eso es. No, preguntaba. Después hay un dicho que dice que la cara te salva el culo. Pero bueno, esas cosas no como digo como es. Claro, por ahí va cambiando, como van cambiando los lugares donde aparecen estos fantasmas, por ahí van cambiando las modalidades de cómo antes se presenta ahí, el fantasma. Ya, antes se presentaba que... Antes viniste te quería asustar. Te quería asustar, ahora quizás va evolucionando y... Con tendencia, ¿no? Claro. ¿Y cuál es la tendencia de los fantasmas hoy? ¿Y cómo es un fantasma, no? Porque antes teníamos como ese estereotipo de fantasma. Claro. Y ahora quizá, no sé, aparecen imágenes en celulares como medias borrosas, como... Sí. Como nos dijo aquí nuestra invitada también, que hay programas como para realizar ese tipo de aplicación para que salga, para que se vean en la foto. Pero la cara del muchacho al explicarlo dice otra cosa. Usted cuando ve a alguien, la cara a la hora de explicarlo es muy diferente a la cara. De hecho, el muchacho no se quedó más. Sí, yo... Es un ejemplo. Claro, yo por ejemplo, sinceramente nunca me surgió ni un... No me apareció nunca. No tuve el gusto. Un fantasma. No lo conocí, quizá no lo sabía. No, la realidad es como estoy en otra realidad, pero hay veces que escucho testimonio de personas. No sé, por ejemplo, si tuviera Diego acá, tendría muchas historias nuestro de fantasma, productor, sí. Y mucha gente que las cuenta y bueno, por las dudas, no digo nada. De hecho, yo le quisiera contar de que me ha pasado en mi propia casa, o en la casa de mi madre, de escuchar cuando arrastran, o escuchar que te llaman. A veces estás 3 de la mañana y te llaman, como que te llaman. Te levantás y no hay nadie. Vas a la esquina, no hay nadie, la puerta, no hay nadie. Es igual, eso lo hacía antes, cuando tenía 15, 16 años. Ahora, si me llaman, me voy de vuelta para otro lado y me duermo igual. Usted habla de 3 de la mañana, de sábado para domingo, no es lo mismo. No es lo mismo, ¿no? Depende, y el estado en que uno se acuesta también. O los lugares, en quien no ha tenido en su barrio, en su localidad, un lugar que está embrujado. Una casa a la que dicen... La casa abandonada, casa embrujada, ni en pedo, nunca, no creo. Pero ni en pedo, paso por la puerta, ¿viste? O las veces que de chico dije, vamos a ver, no, anda vos. Pero, no, justo hoy no puedo ir, pero si querés cualquier cosa, anda, digo. No, bueno... De hecho, lo último, o sea, sería lo estreno en casa, es escuchar los teclados de la netbook que está usando el señor operador. Se escucha de madrugada, se escucha el teclado de la netbook. O sea que es un fantasma. Es de la época, digamos, tecnológica ya. Claro. Porque, por eso digo, como que va evolucionando la vida, va evolucionando claro, también la tecnológica, digamos, computarizada. Y podemos hablar de los fantasmas en las redes sociales, ¿no? Claro. Gente que aparece en las redes sociales, pero nunca nadie las vio, ¿no? Claro. También. No se materializa. Podemos también decir de los fantasmas. De los fantasmas. Claro, los fantasmas que aparecieron después de que ganó Boca, le ganó a River y después desaparecieron todos los fantasmas con la franja amarilla. Bueno, pero es igual, vamos a hablar después. Eso lo vamos a hablar más adelante. Esos son fantasmas, que aparecieron cuando ganaron y cuando perdieron desaparecieron. Bueno, eso sí, seguramente. No, bueno, pero vamos a volver al caso de hecho. Usted me está viajando. No, lo dejamos por ahí. Bueno, me ha pasado también, como le he contado hace rato, de ir caminando por el barrio y escuchar un silbido de, póngale, 150 metros. Me doy vuelta, no lo veo, no veo nada, bueno, sigo caminando. Al rato escucho el mismo silbido, pero de 50, 60 metros. Me doy vuelta. No hay que darse vuelta. No sabía eso. Ya está. Bueno, me doy vuelta, no veo nada. Doy 2 pasos más y siento que me tocan el hombro del lado derecho, por la espalda. O sea, debe ser uno de los que usted dice, de los que sopla nuca. Y me tocan el hombro del lado derecho. Me doy vuelta, nada. Hago 2 pasos y me tocan el hombro del lado izquierdo. Y ahí no me di vuelta y seguí caminando, frunciendo el que le dije. Y fui caminando así, tipo pingüinito, hasta mi casa, que estaba 50, 60 metros, que creo que fueron los más largos de mi vida. Sigo sin creer todavía, pero... Igual tendría que estar contento que ahí está los chifles, ¿no? No, igual era joven. Igual, pero creo que joven era más feo yo todavía. Con el pelo largo. Hay fotos también que dicen mucho. Me remite mucho a las leyendas del campo, eso del silbido. No, y ha pasado. Bueno, nos ha pasado ver un amigo, que ahí por el kilómetro 24, que apareció una persona, un muchacho grande, pero yo creo que estaba de otra cosa. Y el muchacho viene y me dice, no, pero... transpirando, llorando, mal, porque venía y se pegó un pique de como 150 metros, 200 metros, que había visto una mujer de blanco. Eran las 2 de la mañana. Y salimos, éramos cinco en la esquina y lo fuimos a ver. No encontramos nunca nada, pero temblaba el muchacho, estaba temblando mal. No sabemos si era eso porque estaba pasado de algún químico, pero lo que sí sabemos es que no volvió a salir de noche por un buen tiempo. Eso también, por eso digo, hay cosas que cuando uno los cuenta y ve a la forma y al momento de contarlo, dice, no sé, pues yo no creo, pero puede ser que... Son muy fascinantes las historias, vamos a decir que las historias de literarias y musicales que tenemos dentro del arte son fascinantes. Así es, así es. Así que bueno, cualquier cosa, si quieren enviarnos alguna anécdota con fantasma, podríamos decir. Ya no se dice más alguna historia, se dice anécdota ahora. Ah, sí, vemos que está cambiando la historia. No vale hablar del fantasma de la B. Ese no cuenta. No, ese no vale. Por ahora no vale, es muy actual ese no vale. Bueno, pueden enviarnos un mensaje, o nos pueden llamar, nos pueden enviar un WhatsApp, como ustedes quieran. Vamos a seguir con la música, señor operador. ¿Y qué tema sigue? Algo sobre fantasma, parece. Todo tiene que ver con todo aquí. Así bloque que, fantasma. Bloque fantasma. Hablamos que teníamos muy ricas obras. Bueno, vamos a ver qué sigue. The past won't work.

11 58 81 0669, 11 58 81 0669, si nos quieren enviar un mensaje o un WhatsApp. Si nos quieren llamar, lo pueden hacer al 46 98 72 13, 46 98 72 13. Esto es La Ciudad Dormida. Esto es la FM Play 101.9. De 20 a 22 horas van a escuchar el rock en su máxima expresión. Tenemos una página la cual nos transmite en vivo a cualquier parte del mundo, que es fmplay1019.es.tl, fmplay1019.es.tl. Si nos quieren ubicar también por Pex, lo pueden hacer en La Ciudad Dormida. Tenemos un Twitter, pero que nunca usamos, así que no lo voy a pasar. Creo que nadie lo usó. ¿Ah, sí? ¿Tuvimos un Twitter? Sí, nunca lo hicimos. Nunca lo usamos, lo hicimos o no lo usamos. Sí, no, vamos a mandarle saludos allí. De Quiero la Mañana, que está aquí en la Play, de 6 a 8 de la mañana. Así que vamos a mandarle un saludo a ella. Y muchísimas gracias por comunicarse. Dice que le gusta el programa y que la segunda vez que lo escucha. Así que bueno, muchas gracias por estar del otro lado. Y usted, bueno, ¿qué hemos escuchado, señor? Vamos, usted tiene que... Esto es así, usted ya es parte del programa casi. Ya firmó. Claro. Yo lo vi. Tiene la libertad condicional, porque veo que está la asistente social cerca. Está la asistente social cerca. Estamos escuchando Baby King. ¿Por qué? ¿Por qué pasamos Baby King? ¿Qué ha pasado en estos días? The Thrill Is Gone, el tema. Sí. Así es. Bueno, se nos ha ido el señor BB King. Después de 89 años de vida, se ha retirado. Ya igual está, los últimos recitales se lo veía bien, pero ya cada vez más. Yo interpreté otra cosa con lo primero que dijo. Ah, ya igual, ya había vivido mucho. No. Parece no. Que iba a decir, ¿viste? Me dijo, ya igual. Podía un recital más, ¿no? En algo puedo cambiar, ya el humor negro en algún momento se me va a ir. La realidad que... Sí, continúa. No, que estaba muy... Estaba, dentro de todo estaba muy bien, pero ya los últimos recitales ya estaba, tocaba ya encontrado, ya en su silla, ya era... Sí, tenía 89 años, claro. Y una vida, tenía una enfermedad también, que arrastraba hace muchos años, y pero qué gordo más, y... Sí. Hoy subí al Facebook nuestro, subí un video así donde estaba con Papo en el Madison Square Garden. Así que qué momento para sí. Papo, ¿no? Ahí decir... Vamos a decirle que lo presente. Antes, como hablamos la semana pasada de lo que era el racismo en Estados Unidos en aquel entonces, al que lo presenta al señor BB King en la música, porque tenía que tener un representante blanco, si no, no podría ser un músico. Sí, escuché. El señor Frank Sinatra. Nada más y nada menos que el señor... Frank Sinatra es el que lo representa o lo presenta a la música en sí, y de ahí hizo su gran camino. Y después él era un gran admirador de la voz de Frank Sinatra y siempre estuvo muy agradecido a que le dio esa oportunidad y se hizo conocido, porque venía de tocar ya de muy joven BB King, una vida con la guitarra, de esa relación del músico con el instrumento. Que no sé, ayer hablando, por ejemplo, de Maradona con la pelota, que tenía una relación como fuera de todo. La miraba la pelota de una manera y BB King, a pesar de las dificultades que tuvo de chico, de ser un chico abandonado y de todo lo que... Siempre con su instrumento, hasta el último, hasta los 89 años tocando la guitarra, porque, no sé, de repente hay otros músicos que, qué sé yo, se murieron jóvenes por una otra causa o se dedicaron... Muchos, que a 27 otra, años ya tenemos otra, la clase. Claro, a otro tipo de cosas, pero él es centrado siempre en el instrumento que lo llevó... De hecho le puso Lucille. Sí, tenía una... Todas eran Lucille. Y la tocaba de una manera muy increíble. Sí, sí. Decía que era su primer y única amante. Él iba a todas distintas guitarras que él tenía, todas tenían el mismo nombre, llamada Lucille, y la tocaba como nadie. Las acariciaba prácticamente, la forma de tocar de él era algo impresionante. De hecho, ha tocado con los más grandes y ha presentado a los más grandes. Él fue el encargado en llevar a Papo a Estados Unidos, que lo hagan con, que se haga conocido en Estados Unidos. Sí, era él subido por la anécdota. que ha tenido con Papo y distintas cosas. Que... Verlo a Papo ahí tocar la guitarra y que él mismo, Baby King, uno de los más grandes de la música, le diga que Papo era uno de los mejores guitarristas de blues, de la Argentina, sino del mundo. Papo no sabía qué, me imagino lo que le pasaría en ese cuerpo para llegar al, y cómo llegaba en ese momento a ejecutar la guitarra Papo en ese en ese momento, que ves el video y lo ves como la emoción que tiene y cómo se mueve de un poco nerviosismo y un poco, yo creo que eran los nervios más que porque nosotros, si lo hemos visto en los recitales, Papo siempre no fue su virtud la de moverse ni querer bailar, pero no sabía, que era como que no sabía, tenía algo y no sabía cómo demostrarlo, porque el peso que le pone B.B. King al decirle que es uno de los guitarristas más grandes del mundo, claro, el Madison Square Garden, en un recital de él, o sea que era... pidiendo al público que lo mire y que lo aplauda, una cosa, no, a eso habla de la grandeza de gordito. Y bueno, vamos a decirle también de que, bueno, el blues tiene que ver mucho en la música, en el, voy a decir, ¿qué tiene que ver por ahí en el heavy metal? Es una más de las fusiones en el cual se encuentra la música, la cual nos gusta a nosotros, que es el rock, el heavy rock, hard rock, todo eso tiene que ver bajo las influencias del blues también, así que es un grande, es uno más que se ha ido de los músicos que se ha ido de aquí, de este mundo, ¿no? Y la verdad que, bueno, por lo menos lo ha disfrutado, no como otros que hemos dicho, así que... Bueno, vamos a darle las gracias a nuestro amigo aquí invitado, Ricardo. ¿Usted quiere decir algo? No sé, ¿quiere dar unas palabras? Muchas gracias. Que la verdad que un cocinero increíble. ¿Sí? Sí. Creo que como B.B. King con la guitarra, la relación de Ricardo con nota que hay amor ahí. Sí. Vamos a darle las gracias a Ricardo. Yo todavía no probé, lo voy a probar más tarde. Pero yo le digo así, a simple vista. Sí, para los ojos. Usted no le puedo, pero no sé si preguntarle porque no, después, todavía sigue tragando. Todavía me parece que está con... Por el tercero todavía no pide. Igual no levante mucho la perdida, a ver si todavía tenemos un malón en la puerta. Puede ser, ¿no? Cuando saben que hay comida y cosas, no. Estamos picando, vamos a decir que estamos picando algo. Después subiremos las fotos aquí de nuestros invitados y... Los fantasmas también con... Sí, yo pensé que usted me decía no levante la perdí porque tenía miedo de que no le cocinen en su casa cuando vuelva. Pero está seguro que hay comida cuando llegue. No sé, pero por la duda me aseguro. Una viandita en la ciudad dormida puede por a los invitados, ¿no? Así es, igual tenemos locro, vamos a decirlo. Está medio caluroso para comer locro ahora, pero hay ahí, ¿eh? Está cada ahí. Vez que traen locro o algo caliente siempre hace calor. ¿Se viernes, acuerda? Creo que hay que hacerlo en el momento, ¿no? ¿Se acuerda esa vez que trajimos el guiso de lenteja? ¿Usted estaba cuando comimos las bandejitas con el guiso de lenteja? Además, Sergio, es un lugar un poco cerrado, como para después no alguna consecuencia en los intestinos. Maldito locro, maldito cambio climático, boludo, qué bronca me da. Porque antes de esta época estaríamos... Claro, acá estaríamos... ¿Se imagina que el cambio climático nos perjudique a los argentinos y no podemos comer locro? Qué bronca me da. Hay cosas que con la... ¿Se puede meter con cualquier cosa? ¿Con la comida no? ¿Eh? Lo bueno es que después de esto, algo frío siempre viene bien. Olvidate. Excusa. Sí, Latitud 33 está muriendo también, ¿eh? En cualquier momento le dan... Muchas gracias. Bueno, también hay que darle... A los auspiciantes nuestros, no son auspiciantes, esto no viene. Y bueno, ojalá. Bueno, tenemos una sección la cual es característica del programa y la cual es la más pedida. No se sabe por qué, uno no entiende de nuestros oyentes, ¿no? Pero bueno, es así. Tenemos una sección que van todos los sábados y el señor Sergio, quiero la cortina. Una cortina, no. Antes de la cortina, un separador. Un separador, perdón. La ciudad dormida también se deprime. Pásame el 38. Canciones especiales para pegarse un tiro. La producción no se hace responsable de los decesos ocasionados. Música. quiero decirle que en la semana hubo repercusiones sobre el tema de la semana pasada que hemos pasado. Me dijeron que... No, uno me dijo, ni lo conocía directamente. Otro me dijo, no podía ser tan bajón. Otro me decía... Estaban mintiendo, ¿no? ¿Cómo que no se puede ser más bajón? No, sí, siempre hay un tema más bajón. Olvídate, siempre hay algo peor. Y después me dijeron, ¿y vos qué haces escuchando esa música? Se me hizo una laguna. Pero digo, no sé cómo lo escuché, no me acuerdo. Otro me dijo, ¿cómo era? No, tan depresivo. Y bueno, es la sección. Es la esencia. Eso quiere decir que entendieron la esencia de la sección. Da resultado. Así es. Vamos a decirle que en este momento, en esta circunstancia, en este lugar, dejamos todos los prejuicios musicales atrás. Esto es solamente la música. No se nota. Se nota otra vez. No me pego, palazo. No pasé Arjona bien. El sábado no pasé Arjona. Algo, no sé si eres muy diferente tampoco, pero no. No sé. Porque usted sabe que cuando no está el operador, manejo yo y puede pasar cualquier cosa. Pero bueno, vamos a decirle que dejamos los prejuicios musicales atrás, el género, no nos interesa más nada, solamente la letra en esta sección. Y bueno, la historia. Sí, tiene todo un tema, el porqué, la elección y todo, tiene una historia atrás, la que es la que nos atrapa a nosotros, nos da el pie. Es decir, escuchamos este tema en un momento especial de nuestra vida, que decís, va, qué bárbaro, yo venía, me pasó, parece que me lo escribieron a mí este tema. Y por ahí tiene, no está hablando solamente de un tema, está hablando, como decimos, el mensaje en vivo, ¿se acuerda la doctora que...? Tiene un... su frase era el mensaje en vivo. Claro, el mensaje en vivo. Era, tiene... que toca la fibra más íntima. Por supuesto, doctora, toca la fibra más íntima. Nos hondamos en lo más profundo de nuestro ser y me voy acordando de a poco la frase. Y nos sumergimos en la depresión absoluta. Y llega un momento donde decís, no sé, escucha este tema. Disfrutamos de ella. Sí, decís, este tema es para el 38. Y la semana pasada la elegí yo. Se lo voy a dejar a usted que explique el por qué la eligió y cuál eligió, porque yo tampoco lo sé. Hemos elegido para hoy. ¿Y usted? No involucre a nadie. Hágase cargo después de todo. No sea tontita, se te carga. Había sido arreglado en la postproducción de el programa pasado. No se firmó nada ahí, pero... Es un tema que no hemos pasado nunca, o mejor dicho, que hemos evitado siempre. Sí, sí. Lo hemos evitado porque es muy... No, mejor no, no ahora no. Sí. Y... sí, no, era muy fuerte. Era muy fuerte. Como que... Es un tema que le puede pegar a cualquiera, sobre todo a aquellos que son padres, madres. Y... habla sobre la pérdida de un hijo. La pérdida de un hijo, y no cualquier hijo, un hijo muy pequeño, muy, muy chico. Con lo cual es muy duro también por la edad. Y está muy bien, está tan bien escrito y tan bien cantado, tan bien interpretado. Encima quiere, usted sabe cómo dice, que como es la vieja frase que dice, cuando se muere un padre uno pasa a ser huérfano. Cuando se muere una mujer, uno pasa a ser viudo. Hombre feliz, según. Y cuando, cobra la herencia. Y cuando, bueno, se va un hijo, no hay palabras para describir ese momento. Y por eso es lo más duro que hay en un momento así. Es dificilísimo. Conozco gente que le ha pasado y la verdad que es difícil consolar a una persona a la cual. Usted puede tener miles de palabras, puede decir miles de cosas, pero. Consolar a una persona que ha perdido un hijo en gestación, un hijo recién nacido, con poco, es imposible porque hasta uno mismo le cuesta ponerse en esa situación. Uno se pone en la situación para ayudar a alguien, se pone en la situación para decir, bueno, ¿qué le podemos decir? Pero en ese momento no se puede decir nada, no hay forma para estar en su lugar. Sí, uno a veces... creo que no quiere ni siquiera imaginar la situación, entonces como que se claro. Trae así algo, eso como que lo como dijo Sergio, a veces como que lo evitamos, viste, porque quizás nuestro mecanismo de defensa nos hace decir no,

11 58 81 06 69, 11 58 81 06 69. Si nos quieren enviar mensajes, si nos quieren llamar, lo pueden hacer al 46 98 72 13, 46 98 72 13. Tenemos una página la cual nos transmite en vivo a cualquier parte del mundo, que es fmplay1019.es.tl, fmplay1019.es.tl. Vamos a decirle que allí también nos pueden enviar mensajes. Tenemos una página la cual es un Facebook oficial, que es La Ciudad Dormida. Ahí también nos pueden enviar algunos mensajes. Y también, no sé, me habría olvidado algo. Ya, ya fue. Espere que antes que comencemos algo, quiero decirle que nos hemos olvidado, de, ya que estábamos hablando de los fantasmas, hemos pasado de Épica, de Phantom Agony, y después de Nightwish, de Phantom of the Opera. Así que vamos a mandarle un saludo, se lo voy a dedicar a mi amigo el señor Sergio Fernández, que le gusta Nightwish. Y bueno, de B.B. King ya lo había presentado a usted, así que bueno. El tema que habíamos dicho de Armagedón, póngalo usted porque para mí me complica mucho. I don't want to miss a thing. Ahí está, perfecto. El de Aerosmith, el cual pasamos, se lo voy a dedicar a mi señora, que fue la que lo eligió entre una parva de temas. Me dijo, quiero ese. Digo, pero mira que aquel está más lindo. No, quiero ese. Pero aquel, no. Y iba a traer uno que me pidió la gente. Uy, no, te casi rompo código. Había en una. En una de película, si no decía. O si no, el de Titanic. No, no. No, había una. El otro es. Vio cómo salta esto: que se dice vos, que vos sos más bala que cosa. Entre el señor Julio Medin y la gente de Errante. Estábamos hablando y dije, bueno, voy a pasar tal tema. Y entre los dos dijeron, me gusta, los dos. Opa, digo, bueno, hay una coincidencia, lo iba a pasar, lo pasaré la semana que viene, después hablaremos en privado, no puedo decir mucho porque usted sabe que todavía algunos códigos se guardan. En esos casos a veces quisiera confiscar algunos teléfonos celulares para ver la música que tiene cada uno en el reproductor de MP3, viste que siempre dice, vos, a ver, si llega foto en el MP3, pues te encontrás con... Vos decís que hay mucha gente que no sé, digo, expresa una, pero... un sentimiento musical y cuando va al celular... algo así me pasa a mí. Me lo subió mi nena, es verdad. Justo le presté el celular, hija. Hicieron una joven. Claro. ¿Quién fue? ¿Quién fue el que me pasó el tema este? Ustedes saben cómo es la gente. Bueno, vamos a decirle que comenzamos con Alma Fuerte y el tema Triunfo. Pero, ¿tenemos algún mensaje para leer, señor operador? Tenemos varios, tenemos varios. Léalo, porque... Si no, nos vamos, por ahí nos piden tema y nos vamos. Ay, me duele. En el chat de la página sí. fmplay1019.es.tl, donde pero nos yo... escuchan. Léalo. ¿Hay que filtrar alguno? No, léalo. Usted sabe que es todo la... Y el productor dio señales de vida. Acá son todos anónimos. Son todos fantasías, claro, los nombres. Pablo. ¿Quién es el productor? No sabemos. Productor no. Todavía no. Otro que dice: Pablo Gobernado, anda solo. bueno, sígala, por favor. Hay uno que pregunta, ¿Chirola sos vos? Chirola sos, no, yo ahora. Chirola, pará, Chirola puede ser mi compañero de fábrica, capaz me dijeron por Chirola. Bueno. Me pego un tiro en las bolas ya. Hijos de puta, era en abril. Era en abril. Es un tema horrible más que triste. El tema bala de Juanjo Aerosmith, reconocido al instante. Esta es usted sabe que la sección esa es la mía. Ya saben que sí. Mauricio Dole, por medio de Facebook, dice: hola gente, manden saludos Mauricio Devi Rey del Pino. Manden saludos a Mauricio Dole, Devi Rey del Pino, aquí de parte de La Ciudad Dormida. Y muchas gracias por estar del otro lado. La gente de Errante escribe: hola queridos amigos, en ensayo, sin ensayo hoy. Hoy no están ensayando. Firme con la ciudad, saludos. La voz de ese Pablo me suena. Abrazo al amigazo. Gente de Errante, y los esperamos hoy para hacerle el aguante a Banda Tiempos en Guevara Club frente a la Plaza de la... Muchísimas gracias por el dato. Así que ahora vamos a leer, también tenemos que en Shelter va a estar el 20 de mayo, 20 era? No, 30, pero el 30 de mayo va a estar Tiempos, Errante y Alma tocando, así que vamos a tener las entraditas, creo que a partir de la semana que viene vamos a arreglar con la gente de Errante para empezar a regalar entradas ya para nuestros oyentes. Ya está confirmada la presencia de ellos acá, ¿o no? Sí, estamos negociando. Estamos negociando. Usted sabe que esto es un tira floje acá, como sabe. No sé si ustedes saben, pero también han subido fotos al instante de los que está haciendo este programa hoy. No, ¿quién? ¿Quién fue? No sé. Se filtró. Nos miramos todos porque acá. ¿Cómo que se filtraron fotos? Filtrado fotos en la red, infraganti todos, uno por uno, en la mesa de este programa. Menos mal que no estábamos comiendo ni tomando nada aquí. No, se ve todo. Uy, la puta madre. Bueno, bueno. Y también Lucas de acá de La Loma manda saludos a la ciudad dormida, pide por la vuelta de Pablo. ¿Quién es? Ah, usted. Claro, pide por la vuelta. Cierto, y, sí. Y que le dediquemos un tema a él y a su chica, Luciana, que está muy enamorada. Chica caramelada. Ya le pasamos el de Aeromiento. Sí. Ahora le vamos a dedicar un tema para. ¿Más balaquero o alguno un poquito más arriba? Porque tenemos un par de. Y capaz que en esa onda él. Bueno, le vamos a poner un. He visto gente juntando firmas para que vuelva Pavi al programa, en la estación. Perfecto, perfecto. Pero yo pensé que estaban pidiendo plata. Bueno, vamos a decirle que, bueno, que hemos empezado con triunfo esta sección, esta parte, no sé qué decirle, esta media hora. No por nada en especial, ¿no? Nada en especial. No porque haya ganado un par de fernet, un par de gansos, un poco de cerveza. He ganado asado que he denegado, la verdad que el asado no me interesó. Un asado para 15, 20 personas con bebida incluida, dije que no. ¿Ya fue cobrado eso? No, ¿sabe qué? Le dije que no lo quería, porque lo quería ganar en la cancha, pero como ellos no querían que ganemos en la cancha, inventaron un par de cositas y entonces, bueno, quedó todo ahí. Espero que nos den los puntos, porque si no, ya está confirmado. No, todavía no se confirmó nada. Yo no sé. Estamos filtrando. Lo único que faltaba confirmar era la sanción. La sanción que le van a dar a Boca. Bueno, más allá de por ahí de las chicanas que nos vamos nosotros, vamos a decirle que la verdad que es una imagen y un momento desagradable del fútbol argentino. Yo, como le digo, a mí me han dicho, pero usted de la mancha de la B, la mancha de la B es una cuestión deportiva. Y estas manchas así no se van. La verdad que vamos a tener en cuenta, creo que últimamente lo que es en general, no solamente el deporte, estamos hablando de política, de todo en general, se discute por todo últimamente. Está como que la gente se divide mucho sobre un lado y sobre otro. Todo y, tiene que ver con todo también. Sí, sí. La emergencia, las barras con la política. Por eso, esas cosas muy difíciles que se erradiquen de la Argentina. Debido de que están agarrados mucho de eso. Ese me da pie para decir, para algo que me enojaba mucho ayer, ¿viste? Porque, bueno, a raíz de esto se escuchan miles de comentarios todo el tiempo y escuchaba todo diciendo, esto hay que hacer como en Inglaterra, acá como hicieron con los hooligans que eran peores que esto, estos son unos nenes de pecho. No, señor, los tipos ideólogos de todo ese sistema vinieron a Argentina y pidieron el primer vuelo para volverse a Inglaterra porque todas las barras de acá trabajan para el Estado, para claro. los partidos políticos y todo. Entonces, si no tuviese un ancla. Y a veces escuchás esos comentarios y decís, pará, boludo, esto. Si de lo que estamos hablando de las barras no tuviese un ancla o algo, una base en la política, una base en todo lo cotidiano del club. Vamos a decirle que son personas pagadas por el club para que estén ahí, para que hagan ese laburo y encima agarran guita de lo que viene, trapito, lo que venga, es un negocio, entradas, incluso de jugadores, pase de jugadores. Mire al nivel a donde llegamos. Estas cosas no se erradican, es muy difícil erradicarlo y más cuando se depende mucho de que la sociedad está ya como acostumbrada a vivir con ellos. Creo se dice que hay una ley por ahí flotando para salir algún día que dice que, bueno, le van a cambiar de nombre al Barra Brava, no es el héroe, el Barra Brava es un delincuente. Bueno, a partir de eso, que todo, viste, como sociedad empecé a mirarlo de esa manera, porque la verdad que esto, a todos los futboleros, yo me considero un tipo futbolero, y en este caso, bueno, sí soy hincha de Boca. Pero no sé, me dio como vergüenza, loco, mirar, o sea, que uno que es futbolero, que te me no, no, da vergüenza ver una cosa como esa, ser parte de eso, desde un televidente hasta un no sé, un tipo que va a la cancha. Hay que sacarse la camiseta para opinar. Y vos decís, loco, no, esto ya excede todo tipo de cosas, ¿viste? Porque bueno, hoy acá en Boca, pero pasa todos los días. Se murió un pibe, por ejemplo, alguien de la AFA pueda mirar qué pasaba, ¿no? El negocio estaba en el Superclásico y mirá lo que pasó en el Superclásico. Sí. Y mirá la gente que se quedó ahí para, ¿no? Por eso, un poco de eso. No, usted piense que, como le dijimos nosotros, es un negocio. El negocio ese no se va a terminar más. ¿Por qué? Porque estamos todos incluidos. ¿Por qué? Porque se van una venta de entradas por internet a valores estratosferos y van y lo pagan. ¿Por qué? Porque usted va a estacionar a algún lado y porque está cerca de la cancha, va y paga la persona esa. ¿Entiende? Entonces estamos todos incluidos. Todos los futboleros. Desde los jugadores. Sí. O sea, es muy triste, muy penoso ver la actitud de Orión. No sé, desde el presidente de Boca, que por ejemplo, ¿no? Acá por ahí me sale el fanatismo por Riquelme. Sí. Pero en un momento que tenía a Riquelme como símbolo de Boca, hoy tiene elige tener de símbolo a un tipo que es símbolo de la violencia. Todos lo sabemos, lo miramos por millones de personas por televisión. Lo de la patada no fue casualidad. Que la otra vez lo agarra un pibe para sacarle la camiseta, darle a la barra, que ahora obliga a los pibes a saludar a la barra, ¿viste? Porque hay un negocio de por medio y miedos y miles de cosas que... Yo le digo, la actitud de no querer irse de la cancha sin saludar. La falta de compañerismo, la violencia con que se jugó dentro del campo de juego desde el primer yo no partido. Yo no lo pude ver, pero se fue así. Una violencia extrema que, o sea, no hubo dos pases seguidos. Todo lo que se jugó no dieron dos pases seguidos, pero cinco patadas por minuto, ¿viste? Por eso en un momento no te da vergüenza uno que en un momento así como el que estaba pasando Poncio dijo algo muy claro. La culpa esta la tenemos todos. Esto que pasó acá es bochornoso, deplorable, todo lo que sea, pero la culpa de esto la tenemos todos, los jugadores, los periodistas, porque es un partido, muchachos, no es la batalla del mundo, no es el fin del mundo, no es una guerra mundial. Y después se traduce al barrio que lo vivimos nosotros en la cuadra, diciendo, ¿a dónde están los de Boca? A los tiros, ¿viste? Como el capítulo de Super Hijito. O aquí, un pibe con un fierro en la mano, tirando tiros por la calle, diciendo, ¿dónde están los putos de Boca? ¿A dónde están los putos de River? Y tirando tiros en la calle, podían matar a cualquier persona. Se traduce a todo eso, ¿viste? Por eso digo, el primer error nuestro está en aceptar eso. Del ser humano, ¿viste? Trasladarlo a la cancha y después se traslada y se traduce. Las frustraciones. En la calle, en una esquina. Ahora es normal eso. El ir y descargarse en la hinchada, ver a una persona que putea, insulta al árbitro, insulta al jugador de él, insulta al mismo, insulta a la madre de él. Sí. Imagínate que un tipo que. Puedo ser yo o cualquiera de nosotros que tenemos miles de derrotas en la vida y no queremos aceptar una más derrota más en la cancha, entonces podemos matar a cualquiera con tal de no aceptar una derrota que si es deportiva es cualquier cosa. También tengo que pagar una apuesta, y tengo que ir al laburo y que todos me carguen, ¿viste? Y mis amigos y todo, pero bueno. Yo quiero decirle que en la... voy a agarrar así porque me cansé. La joroba me está matando. Bueno, me ha pasado. Que me pone la canción Triunfo. No, bueno, fue casualidad, se dio el momento, usted sabe cómo hacer. Yo no uso nada, no es lo que me y Boca queda fuera también de la Copa América. ¿No representa al norte? No empecé, porque la discriminación. ¿Qué hice este muchacho? Sáquele el vino. Sáquele la gaseosa. Ahí está. Bueno, vamos a decirle también de que estamos en un momento, como dijimos, la sociedad muy mal. Está mal. Angustiado, muchachos. Se puso mal. Se ve que tiene una angustia oral. No sé qué hace. ¿Qué hace, oiga? Ricardo está salvado con el rojo porque tiene... Espere que está haciendo efervescencia, no sé qué digo. Vamos a decir también, bueno, el problema es tanto, más allá de lo que sea deportivo, el problema es social, el problema es no solamente de Boca, el problema es de La Ferrera, el problema es de Arsenal, el problema que no se mida con la misma vara, es normal porque acá siempre el poder. El poder es el que manda. O sea, ya. Y bueno. Me acuerdo, hablamos el otro día con un compañero que yo le contaba que cuando Chile, por ejemplo, tuvo un problema internacional y no pudo participar 8 años de torneos eliminatoria, sí, por un mundial. Y qué sé yo, y a Boca, capaz que le dan un año. No es nada. No, no. Deberían darle mínimo 4 o 5 No, años. Yo creo que la situación es la siguiente. Para mí, para mí quisieron hacer lo mismo que pasó la otra vez, el año pasado, en la cancha de Boca. Pues se acuerda que habían parado el partido, tiraron la bengala, el fantasma de la Beto. Yo creo que esta vez se les fue de las manos. Yo creo que esta vez quisieron hacer algo así y se les fue de las manos. Sí, aquella otra vez. Otra vez la tecnología. Sí. Antes, qué sé yo, en otros tiempos era una gallina. Sí. O un poco de maíz, ¿viste? Un cerdo. Ahora ya con un dron y una, sí, en cualquier momento una, claro, una bomba teledirigible hacia el árbitro. Yo digo, y después otra cosa es, bueno, el lavarse las manos de Arruabarrena y todo eso. Sí, y después a mí lo que me dolió, pero me dolió en serio, fuera de ni en chicana ni nada, verlo. Al presidente de Boca hablar, porque se lo notaba que el muchacho estaba sentido, porque estaba sentido, estaba hablando prácticamente con el corazón, pero el problema no es solamente eso, es decir, loco, el problema es mío porque él pactó con esa gente, o sea, el problema es de él, él sabe que el problema, yo creo que más a él le duele eso, el saber de que el problema, yo pacté con esta gente y me hicieron igual las cosas, el chabón está frustrado, pero por ese lado. O sea, no es que más allá de lo económico, que lo que va a perder, y seguramente no va a ganar nada, no va, olvídese, yo ni me presentaría a la elección. Y no, ese tipo nene, gordito número 9, caprichoso, de que quiero ser presidente, quiero ser todo, y bueno, soy más que todo, más que el jugador incluso, más que todos. Sí, no, por eso, pero se notaba claramente que estaba hablando con el corazón, que estaba hablando sentido, pero la verdad que lo es eso fue por todos los otros motivos que elegí, por lo que es lo que pierde, porque él fue el que pactó, él sabe cómo es la situación, el peinado que usa, todo eso, la cadenita arriba, la cadena de boca, la camisa, la camisa. Bueno, señores, ¿quiere hacer alguna acotación? No, creo que han dicho todo, ¿qué más agregar? Perfecto, ¿podemos ir con la música, si es posible? Podemos ir a Halloween. Aquí estamos. No tiene nada que ver, pero bueno. Pero bueno, sí. Una calabazazo. Hay algo. Pero un calabazo. Ponen. Yeah!

11 58 81 0669, 11 58 81 0669, si nos quieren enviar algún mensaje o un WhatsApp durante la semana, pedirnos algún tema, lo que quieran. Si no, nos pueden también ubicar en nuestro Facebook, que es La Ciudad Dormida. Así que pueden ahí enviarnos cualquier mensaje, cualquier tema, pedirnos, no hay ningún problema. Eso es el ensayo, aquí. Estamos mostrando algunas fotos que por ahí la gente no va a entender, porque esto es radio, lamentablemente. Menos mal que por la suerte no están las camaritas. Vio que en algunas radios tienen las camaritas, acá no. Si vieran las obscenidades que hacen durante. Ya se filtraron fotos, así que podemos esperar cualquier cosa. Lo que es la tecnología, qué bronca, che. Bueno, no me acuerdo qué habíamos. Hemos escuchado Tierra Santa, Kamikaze, ¿no? Y sabe que no lo escuché. Ahora sí lo escucho. Bueno, vamos a decirle que y antes no pasamos ningún tema, este solo vamos. O pasamos algún otro tema. Antes pasamos de Halloween, No Way Out, así que se lo vamos a dedicar a la gente de Errante, a la gente de Tiempos, que se van a estar presentando el 30 de mayo aquí en Shelter Pub en La Ferrer. Así que desde ya, vamos a ver si la semana que viene ya vemos con cuántas entradas contamos y vamos a empezar a entregar entre nuestros oyentes. Che, se nos fue el programa. No, parece mentira, ¿no? Pero ¿cómo pasa? Vuela. ¿Cómo pasa? Usted que hace tiempo que no viene, ¿cómo lo notó? Se le pasó muy rápido. ¿Sabe que nosotros ahora empezamos a agarrar el timing de lo que es el tiempo, las media hora, las secciones? Antes no, venía. Sí, veníamos muy muy rápido, no nos quedaban muy lejos lo que eran las tandas. Todo ahora están, la verdad que nos va a estar yendo dentro de todo bastante bien, hasta hoy que ya nos pasamos hablando de todo, ¿no? ¿Qué tengo responsabilidad? Es el momento que tiene que hablar el invitado como en TVR, ¿no? Claro. Bueno, ¿qué le pareció el programa? La crítica. Puntaje. Y esperá que me siento como se sientan los invitados de TVR. Recostate. Claro, recostado con las piernas cruzadas. Mano en el mentón. Y la verdad que bueno, sí, la pasé muy bien aquí nuevamente. Y sí, es como, viste, dicen que es el ex jugador. Sí. Que estás en tu casa y estás escuchando y decís, qué copado esto. Y bueno, no, sí, hoy en esta visita acá la verdad que me sentí muy bien y no me costó mucho meterme en el... No. Al principio sí estaba como medio poco nervioso, claro, a ver qué onda. Volver, pero la una vez que uno... Es como caminar, da los primeros pasos y después como que se acuerda y... Claro, por ahí te caes, viste, un par de veces, pero bueno, no pasa nada. Voy a decir que nos llegó un mensaje, perdón que lo corte. Dice, ciudad, pasen Iron Maiden, Seven Son of the Seven Son, creo que era, porque se me... Sí. Gracias, dice Gustavo de la Fe. Muchas gracias, Gustavo, por estar del otro lado. Y ahí cada Manos Torpes va a estar buscando tu tema para pasarlo más tarde, ahora cuando nos estemos yendo. Así que bueno, muchísimas gracias por estar del otro lado. Usted, acá, nuestro amigo acá... Quiero agradecerle, la verdad que todavía no lo comí, pero ahora cuando nos vayamos se lo voy a dar personalmente mis felicitaciones, seguramente. Si queda algo. Me parece que no queda nada. Bueno, ¿cómo la pasó? ¿Qué le parece? Usted diga lo que quiera. Bueno, la verdad que la pasé bien. Siempre, digamos, en esta nueva apertura del programa, estar acá participando con ustedes, también fue algo muy lindo y bueno. Tomando una gaseosa y tranquilo. Perfecto, perfecto. Usted, señor Alexander, no tiene cara, hijo de puta. La verdad que se me pasó volando, ni la digestión pude hacer. Perfecto. Así que... No, ahora muchas cuando... gracias por... Lo único que le pido es que no haga la digestión cuando vayamos en el auto. Y todavía falta el locro, así que sí. No, esto sigue todavía. Todavía sigue. Esto sigue. Fue el primer paso. La entrada, la entradita. Es feriado, bueno, mañana que hay locro. Bueno, la señorita dijo que no podía hablar porque tiene un problema de disfonía, pero igual le vamos a preguntar. No, agradezco la velada, muy linda noche. Perfecto. Aprobado. Corto, conciso. Programa aprobado. Aprobado y por les ahora. Mando un abrazo, gran abrazo, bueno, a todos los oyentes de la ciudad, a los amigos de Errante, a Lucas que está por ahí atrás, que ahora a ver si le enganchamos un temita. Y ahora cuando nos vamos le enganchamos. The Beatles, que eso no es bueno, muchas gracias a todos los que están ahí atrás. Perfecto, perfecto. Bueno, señor, ¿usted tiene algo que comentar, algo que decir? No, solamente que los esperamos el próximo sábado. Pueden venir a visitarnos como lo han hecho hoy. No hace falta que traigan algo para comer o para beber, ¿no? Es un chiste, ¿no? Y me acordé, gracias, un abrazo a Gustavo de la AFE, me recuerdo esas chicanas en esos clásicos anterior, que bueno, en esta, que no se dio en esta oportunidad, ¿no? Así es, así debido es. al deceso del fútbol, vamos a decirle. Bueno, muchísimas gracias, esto fue La Ciudad Dormida, estuvimos aquí en la FM Play 101.9. Será hasta el próximo sábado de 20 a 22 horas. Vamos a dejar con los temas que nos pidieron aquí Ricardo, uno que se lo vamos a dedicar a Luca y a Gustavo. Y bueno, muchas gracias por todo. Saludos a la familia, a todos aquí presentes, a nuestros oyentes. Y no quiero el asado, ¿eh? No quiero el asado. Andas conmigo este camino, es mía la suerte de poder cantar esto que mando. Agradecido a vos arquetipo de nunca aflojar de aligamba. Amigo fundido estoy con vos. Será por eso que aunque yo rezo no creo en el perdón. Si en el destino que nos arrimó fueron las plateadas cruces de Black Sabbath y su resplandor, sumadas a la bella séptima estrella y la concha de Dios, estamos unidos desde el mediodía del domingo aquel, donde se intercambiaban discos de vinilo, con rumbo al otro lado vamos vos y yo. Vos y yo. Otro lado, vos y yo contigo, vos.